Familiares y amigos de los tripulantes del ARA San Juan, ministros, jefes de las Fuerzas Armadas, oficiales, invitados. Cuánto lamento que nada de lo que diga calmará el dolor de los familiares y amigos aquí presentes de los 44 tripulantes del ARA San Juan que nos faltan desde el 15 de noviembre del 2017. Hoy se cumple un año del naufragio y lo recordamos todos los argentinos. Y hoy quiero decirles que no los vamos a abandonar, que vamos a seguir buscando, como dijo el almirante, hasta que realmente lo podamos encontrar. Y también quiero decirles que no están solos, cuentan conmigo desde el primer día, cuentan con el equipo de gobierno y lo más importante, cuentan con millones de argentinos de todo el país que sienten a cada uno de los tripulantes como un familiar de ellos y sienten y acompañan lo que están viviendo. Y también la angustia y solidaridad ha sido tan grande que muchos países amigos nos brindaron toda su ayuda, enviando recursos y la última tecnología para ayudarnos a buscar a nuestros 44 héroes. A todos ellos, en nombre de todos los argentinos, muchísimas, muchísimas gracias. Y como también les he dicho anteriormente, estoy convencido que lo más valioso que tienen nuestras Fuerzas Armadas son los hombres y mujeres que la integran. El coraje, el profesionalismo, el compromiso que tienen y que les reconocemos, y que lo han vuelto a poner arriesgando su integridad en la búsqueda de sus compañeros. A ellos también nuestro reconocimiento y agradecimiento. Y en pocos días, la comisión formada por el Ministerio de Defensa para la investigación de las razones del naufragio va a emitir sus conclusiones de las posibles causas de este naufragio. E inmediatamente ese informe va a ser enviado a la justicia, porque todos tenemos un compromiso absoluto e innegociable con la búsqueda de la verdad. Y también quiero decirles que tengo la profunda esperanza que esta bandera en días pronto será plantada en el mar argentino en el recuerdo de nuestros 44 tripulantes, que quedará en la memoria y en el corazón de todos los argentinos para siempre. Porque ellos sin duda, son un ejemplo para todos nosotros de lo que significa servir a la patria. Muchas gracias y sigamos trabajando juntos.